Con más música, una cancioncita que le vamos a dedicar con cariño para todos ustedes. Para Carlos Cruz de Celi por allá, para Chevedonio, el nombre, para nuestro amigo TBT por allá. Vamos a continuar, los amigos de TBT por allá, saluditos para Chevedonio. Un temita que dice así, va de ahí. ¿Quién la ve con su cara tan bonita? ¿Quién la ve destrozando corazones? ¡Hagan una bulla! ¿Y quién la ve cuando va partiendo plaza? Alborota y le tiene que gritar. Esas cochitas que pompón, que pompón, pesidito que pompón. Él la ve con su cara tan bonita, la ve destrozando corazones. La ve cuando va partiendo plaza, alborota y le tiene que gritar. Que pompón, esas cochitas que pompón. Pobrecito que pompo, ahora. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Y va para discos Tere. ¿Quién la ve con su cara tan bonita? La ve destrozando corazones. La ve cuando va partiendo plaza, alborota y le tiene que gritar. Esa cochita que pompón, pobrecito que pompón, ahora. Ay, ay, ay. ¿Quién la ve con su cara tan bonita? La ve destrozando corazones. ¿Quién la ve cuando va partiendo plaza? Alborota y le tiene que gritar. Pompón, esas cochitas que pompón, que pompón, vecinito que pompón. Que pompón, que pompón, que pompón, que pompón.